Y después esta, mire, es la boda. Esta está hecha en gallegos. Hombre, pues fíjate que en una boda sí que me acuerdo de ella cantidad. Y me acuerdo mucho cuando lo veo aquí de mi hermana, de las primas estas que nos llevábamos muy bien de guardo. Y bueno, lo que es una boda, que te reúnes parte de la familia. Y que eran fechas para un pueblo que lo pasabas bien, la verdad es esa.